que se caigan las fronteras del puto mundo entero. Que terminen los gobiernos, que se muera la realeza y que de una vez por todas usemos todos la cabeza. Que deje de existir el dinero y que se caigan las fronteras del puto mundo entero. Que terminen los gobiernos, que se muera la realeza y que de una vez por todas usemos todos la cabeza y dejemos de lado todos este mogollo. Ya basta, acabemos con toda represión, curas, pánicos, tribunales, cultura y todo lo demás. Pánicos, tribunales, cultura y todo lo demás. Todo para la basura. Y todo lo demás. Todo para la basura. Y todo lo demás. Todo para la basura. Y todo lo demás. Todo para la basura. Y todo lo demás. Todo para la basura.